Martes 9 de julio. Rogad al Señor que mande trabajadores a su mies. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Presentaron a Jesús a un endemoniado mudo. La palabra «mudo» implica también sordera. No era mudo por naturaleza. No se trata de un defecto físico, sino que tiene su raíz en la acción diabólica. Diabólico es lo que se opone al designio salvífico de Dios. Diabólicas son las actuaciones negativas que podemos realizar los humanos desde nuestro mal uso de la libertad. Podemos así considerar que sordomudo es aquel que está privado de la comunicación con Dios y con los demás, aquel que no quiere o aquel al que le impiden escuchar la voz de Dios. Jesús echa a los demonios, enseña en las sinagogas, recorre ciudades y aldeas, anunciando el reino de Dios, curando enfermedades y dolencias. Y lo hace no con el poder del jefe de los demonios, sino movido por la compasión hacia las personas que están abandonadas y como ovejas sin pastor. La misión es una obra de compasión, de misericordia para con los pobres, los enfermos y los pecadores, que viven como ovejas sin pastor. Pero Jesús no se queda solo en quitar el mal. Él ve que hay mucho bien. La mies es mucha. Jesús quiere vincularnos a su misión. Y lo primero que nos pide es: rogad, hablad con Dios, no seáis sordomudos ante su palabra. Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Dicho con otras palabras: mirad cuánto bien ha puesto Dios en el mundo. Vosotros orad al Padre y recoged, en nombre de Dios, tanta bondad, tanta generosidad, tanta fraternidad, tanta mies que ofrecer al Padre. Recordamos hoy, los dominicos, a San Juan de Colonia y compañeros mártires. Comentario al Evangelio de hoy por dominicos.